Buen día, buen martes. Hoy quisiera saludar afectuosamente a las damas que responden a alguno de estos nombres. Margarita, que hay varias. Y Gertrudis, que había varias. Bueno, este saludo tiene que ver con las dos santas que llevan esos nombres en la liturgia de hoy. Margarita y Gertrudis. Mis saludos cordiales también para los esposos y padres en este martes. ¿Cómo cuesta poner límites a los hijos? ¿Cómo cuesta ayudarles a los hijos a que ellos mismos aprendan a ponerse límites? Jaime Barilco, de que tenemos tantos y tan buenos recuerdos, tiene un libro precisamente titulado Los hijos y los límites. El autor, que también es conocido por El miedo a los hijos, rehabilita el derecho que tienen los hijos a que se les pongan límites. Escuche bien, el derecho que tienen los hijos a que se les pongan límites. En la solapa de aquel libro, Los hijos y los límites, cuya lectura recomiendo realmente, puede leerse el espíritu que domina su profundo y ameno comentario. Protagonista del siglo XX, hoy podemos decir XXI, camina su majestad el niño. Hay que criarlo en libertad, se dijo. Pero a decir verdad, ese niño no creció más feliz ni alcanzó las alturas de libertad que para él soñamos. Creció en el vacío, sin límites, sin fronteras, sin apoyo. En consecuencia, no creció. Hemos perdido los límites. Nuestros hijos, porque no los conocieron. Nosotros, porque nos desprendimos de ellos. Los límites son las coordenadas de los valores, de las creencias, de los modales, de las reglas de la existencia y de la coexistencia, de la identidad en suma. Vivir es vivir entre límites, entre horizontes. Dentro de ese espacio germina y se desarrolla la libertad. Ser padre es una elección de formación, de educación, de crear lazos, como enseña Saint-Exupéry durante la convivencia. ¿Lo charlamos en familia? Hasta mañana.